cante o feliz Molina. Es una voz que me hable con mentira y digo un hecho que me cante o feliz Molina. Digo una voz que me hable con mentira y canto pa' aquellos versos que me hagan sentir hasta cosas escondidas que tiene la vida. Tampoco aquellos versos que me hagan sentir hasta cosas escondidas que tiene la vida. Estoy viviendo el taxi por razones, hubiera apreciado los versos de Molina. Estoy viviendo el taxi por razones, hubiera apreciado los versos de Molina. Pero también un mundo de ilusiones ha despertado en mí una nueva vida. Pero también un mundo de ilusiones ha despertado en mí una nueva vida. Te admiro por tus bellos versos que me hacen ver panorama del más allá. Eddie Molina, te admiro por tus bellos versos que me hacen ver panorama del más allá. Por ti retornan las notas que se van muriendo en el profundo silencio de la soledad. Por ti retornan las notas que se van muriendo en el profundo silencio de la soledad. Estoy viviendo en taxi por razones, ver apreciado los versos de Molina. Estoy viviendo en taxi por razones, ver apreciado los versos de Molina. Pero también un mundo de ilusiones ha despertado en mí una nueva vida. Pero también un mundo de ilusiones ha despertado en mí una nueva vida. Thank you.